Vamos a charlar unos minutos con Ricardo Caso. Ricardo, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día y buen día a la audiencia. Ricardo, el sábado a la nochecita ahí en el Medasur se entregaron los premios Testimonios y bueno, Fuiste uno de los galardonados y reconocidos por tu trayectoria en la ciencia. Uno te tenía hace unos años como dirigente gremial, pero bueno, te has volcado más al ámbito de la ciencia en los últimos años. Sí, en realidad yo, bueno, siempre milité en la cuestión gremial y bueno, considero de que son épocas, son tiempos que uno tiene que volver a las bases. No, en el 2006, después de dos mandatos de secretario general de la CTA de la Pampa, unificada, pensé que era tiempo de dejar lugar a otros compañeros que sigan la lucha y yo acompañar desde la militancia, desde las bases. Claro. Y en el 2008 empecé a trabajar con jóvenes de la escuela técnica, en los primeros chicos con los que empezamos en proyectos de investigación científica y tecnológica, y en el 2012 conformamos el Club de Ciencia Muncamapu con Ruth Domínguez, mi compañera, y en 2013 veíamos que acá estábamos solo en la provincia de La Pampa, no había ningún club de ciencia activo, entonces, bueno, empezamos a organizar un evento que siempre decimos que fue una quijotada, porque en el 2013 no teníamos nada y organizamos un evento nacional que la verdad que salió bárbaro, y bueno, y este es el séptimo año ininterrumpido y que ahora el 17, 18, 19 de octubre tenemos la séptima edición de Expositar acá en la provincia de La Pampa, que ya se ha hecho nacional e internacional. ¿Y cómo fue el acto del sábado? ¿Qué sentiste ahí que te reconozcan con el premio Testimonio? ¿Qué significa? La verdad que me sentí muy emocionado porque, la verdad, primero no esperaba recibir el premio porque no, los compañeros de AMEN me postularon, pero seguramente había otras personas postuladas. Pero bueno, me eligió el jurado y bueno, yo estoy muy agradecido a la Secretaría de Cultura, a los compañeros de AMET que me propusieron y bueno, para mí es una responsabilidad y es una inyección de vitalidad para poder seguir trabajando, ¿no? Porque realmente tenemos muchos proyectos y con Ruth y con mi compañera y que pensamos seguir adelante, que ya hemos armado un equipo de trabajo que nos apoya mucho y que el año que viene vamos a estar organizando no solo seguir trabajando con los clubes de ciencia acá en la provincia, que ya hay 8 activos, sino que estamos organizando un evento latinoamericano que vamos a tener 700, 800 jóvenes y docentes de toda Latinoamérica en el mes de noviembre del año que viene. Recién mencionabas, Ricardo, Expositar. Aquel que no lo conoce, ¿qué significa esta exposición? ¿Qué es Expositar? Expositar es un encuentro nacional y, bueno, como te decía antes, internacional, de clubes de ciencia, a lo que le sumamos las instituciones educativas, fundamentalmente de la provincia de La Pampa, porque uno de los objetivos justamente fue que se creen clubes de ciencia en nuestra provincia. Entonces, bueno, para eso invitamos a la escuela, que es un lugar donde fácilmente se pueda conformar un club de ciencia, que conozcan las actividades de los clubes de ciencia. Y bueno, y también tenemos un proyecto muy interesante que se lo presentamos al nuevo intendente de Santa Rosa, Leandro Di Napoli, Luciano Di Napoli. Que es crear clubes de ciencia en los barrios, que nos parece muy interesante, una forma de contener a los chicos, porque es como yo decía el sábado, en la oportunidad que me dieron de hablar un ratito, que no a todos los chicos les gusta el deporte, que no a todos los chicos les gusta el arte, y que hay chicos que les gusta la ciencia, y que bueno, y que podemos hacer ese aporte desde ese lugar para que los chicos puedan a tener actividades científicas y tecnológicas y de esa forma fomentar las vocaciones científicas, ¿no? Claro. Ricardo, desde el 2006 que comenzaste con esto, ¿cuál fue el hecho que más te marcó y que te dijo, mira, estamos haciendo bien las cosas, vamos por el buen camino? en todos estos años? Desde 2008. Hay varios hechos. Sí, me imagino, pero... Pero el tema de lograr conformar la Red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, la Red Arciteco, que la veníamos impulsando ya de hace varios años, 5 o 6 años, y fue impulsándola con un nombre, pero no concretarla en los papeles, no tenía una personería jurídica, y porque considerábamos que primero había que crear la base y crear que los compañeros de todo el país entendieran cuál era la propuesta y nos acompañaran y se pusieran la camiseta de la red, y bueno, y eso lo logramos este año, a principios de año, y bueno, ese es un logro muy importante porque tenemos en este momento una red que nace acá en la provincia de La Pampa, tiene alcance nacional y que está reconocida en varias partes del mundo. Claro. Entonces, bueno, eso marca que vamos por la línea correcta, ¿no? Esto que decías recién de que no todos los jóvenes participan de actividades deportivas, sino que quedan otros que se interesan por esas cuestiones. ¿Se interesan los chicos y las chicas por la ciencia? Sí, totalmente. Hay muchos chicos que participan de trabajo de investigación y, bueno, nosotros en este momento tenemos 20 chicos en el Club de Ciencia y no tenemos más porque, bueno, porque realmente por una cuestión de capacidad de operativa no tenemos más. Imagínate que nosotros trabajamos los sábados porque es un club de ciencia que no depende de ninguna escuela, es libre, y nosotros tomamos las decisiones junto con los chicos, cuáles van a ser las actividades, qué es lo que vamos a hacer. Siempre lo discutimos con los jóvenes, y porque también consideramos que eso es una forma de un aprendizaje para ellos. Y bueno, y como son de varias escuelas, el día que nos podemos juntar son los sábados. Y vos fijate que los sábados, de 3 de la tarde a 7, vienen al Club de Ciencia. En vez de irse a hacer otras cosas, se quedan trabajando en el club y haciendo proyectos de investigación. Y ahora tenemos un taller de robótica y que lo están dando 3 compañeros de élites que están colaborando con nosotros, asesorando a los chicos en esa área. Así que bueno, es interesante, ¿no? Así que sí, hay muchos chicos que les interesa. Ricardo, ¿qué recepción tuvo Luciano Di Napoli con esto de proyecto que le propusiste de descentralizar? Luciano, Luciano está muy abierto, está muy interesado en lo que le venimos planteando. Tuvimos muy buena recepción, realmente un compañero que lo conozco hace años y bueno, creo que vamos a poder trabajar muy bien y construir desde esta área hacer un trabajo interesante. Tenemos mucho apoyo de él, está muy interesado justamente en el evento que se va a hacer acá en Santa Rosa el año que viene, en noviembre, del 2 al 6 de noviembre, que es, como te decía antes, un evento latinoamericano. Y bueno, y nosotros estamos contentos que Luciano sea el nuevo intendente porque se nos abren las puertas del municipio que con esta administración tuvimos bastantes inconvenientes. Ah, bueno, mejor entonces. Sí. Bien, Ricardo, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos y felicitaciones de nuevo. Bueno, te agradezco y completar un poco para, bueno, agradecer el apoyo de los padres, de los jóvenes del Club de Ciencia, que el sábado estuvieron casi todos, y aparte invitar a la población y a las escuelas que todavía quieran participar de expositar, lo pueden hacer. El evento es del 17 al 19, pueden visitar la página de Facebook, Expositar Argentina, o la página web, que es www.expositar.com, y ahí están las instrucciones para poder participar. Así que los esperamos. Y los esperamos a ustedes para que vengan a visitarnos y vean lo que producen los jóvenes. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo, Ricardo. Bueno, muchas gracias, muy agradecido. Bueno, buen día. La palabra de Ricardo Caso, el docente que fue galardonado con el premio Testimonio, que se entregaron el fin de semana ahí en el Medasur, en el marco de la Feria del Libro, en la categoría Ciencias. Bueno, Ricardo Caso pasó por Radio Kermés, las 9 y 10 minutos. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo Turno Mañana, de lunes a viernes en el 106.1.